con Victoria Lovera. Hola Victoria, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Victoria, porque además hoy a la mañana me enteré de que finalmente para el pre-Cosquín quedó una banda que nos gusta a vos y a mí. Que ¡ay, sí! Quedó DM2 preseleccionado para el pre-Cosquín y bueno, van a estar actuando el sábado, si no recuerdo mal. Esta mañana estuvieron hablando con el Crema González, el Lucas y bueno, el cantante de DM2, y además dejó entrever que habían metido más gente en la banda. ¿Puede ser? ¿Vos tenés idea? ¿Sabés algo, Victoria? Sí, la verdad que sí, estábamos muy contentas. Bueno, yo personalmente estoy muy contenta, porque es una banda que sigo de muy piba, ¿viste? Entonces, siempre flasheé, ¿viste? Esta cosa del juego, de cantar con les amigues, ¿viste? Así que, y más si te gusta una banda, ¿no es cierto? Por suerte, estoy también con una amiga muy bonita. Estoy con la negra, con Blanquita. Con Blanquita. Con la murguera. Así que ella nos acompaña también, somos parte del coro de DM2, así que yo personalmente estoy muy contenta. Che, Victoria, y vos la conocías a la banda, pero del otro lado, digamos, del lado de abajo. Claro, sí. Mira, la última vez que ellos tocaron, yo fui a filmar. En ese momento yo estaba compartiendo y haciendo cosas con amigos, con Emanuel Esponda, estábamos ahí medio como en ese momento estaban los nodos tecnológicos y estábamos haciendo como cursos en la universidad de fotografía, cámara y demás. Y la última vez que tocan los DM2 fue no recuerdo bien si fue la última vez, pero tocaron en el Teatro Español, que fue esta murga muy linda de Pampa y la Vía, cerró. Y yo fui a filmar con varios amigues ahí. Fuimos a filmarlos, viste que, bueno, algunos videos están en YouTube. O sea que sí, es una banda que sigo hace un montón de tiempo. Yo me acuerdo de los recitales de DM2, del Luquitas, del Mono, de Martincho y de Lema, sobre todo de Lema de esa época, y eran verdaderamente, de alguna manera, no sé qué pasaba con los recitales de DM2, que conseguían una magia distinta a la tradicional que se daba en la propuesta nochera de Santa Rosa o de los alrededores, porque por ahí íbamos a algún pueblo. Y sí, es verdad. Lo lograban de alguna manera. Se daba una especie de comunión medio rara, porque ahí nos encontrábamos gente de distintas generaciones, si se quiere, ¿viste? Tipos con el pelo largo, algunos con campera de cuero, ha ido a ver a DM2, y compañeras, compañeros, parejas, amigues, era raro y era medio un fenómeno. Y después, cuando entró la pausa de M2, se ve que como que quedó el hueco, ¿no? También, porque ahora que volvió a aparecer, se ve mucha efervescencia. ¿Desde cuándo te sumaste, Victoria, a los ensayos, a la preparación de esta nueva etapa de DM2? Mira, esto es algo que lo venimos así como charlando con algunos de los chicos. Y ellos, si bien se presentaron por última vez en septiembre, si no recuerdo mal, después íbamos a juntarnos a hacer algo. Y bueno, después surgió esto de juntarnos a ensayar y demás. Y bueno, los chicos se anotaron para el pre-Cosquín. Y bueno, y una vez que quedamos y que me ofrecieron eso, la verdad que... Imagínate cómo la estoy flasheando, imagínate si antes la flasheaba y ni cantaba con los DM2, imagínate ahora cómo la flasheo. Me imagino un casting y a Victoria adelantando porque ya se sabía la letra de las canciones, ¿no? Exacto, además sí, yo ya, viste, ya, va a ser una cosa re linda, vamos, no sé, viste, una cosa re linda, bailar, viste... Va a ser muy lindo la fiesta que vamos a hacer el sábado. Imagínate si ganamos y vamos al Cosquín Rock. No. ¿Viste cuando decís? No, la estoy flasheando. El sueño cumplido. La estamos flasheando mucho. Sí. Claro. Qué bueno. Sí, está todo re lindo. Y aparte estamos armando una cosa re linda, ¿viste? Y bueno, y eso, y los M2, bueno, eso, es familia, ¿viste? Pasamos 4 años de crisis, la verdad que bastante feos, ¿no es cierto?, que nos han chocado a varios amigues, y tenernos entre nosotros, bueno, yo soy amiga de Lucas, y conocí a Victoria, su compañera, o sea que haberlo conocido a él me dio esto, ¿no? La posibilidad de hacerme amiga de una gran mujer, ¿viste? Una gran compañera, ¿viste? Que ha sostenido mucho, que nos hemos sostenido durante esta época de crisis, es esto, ¿viste? Familia. Definitivamente, ¿cómo no te vamos a comprender si me parece que un poco a todos nos ha pasado? Claro, ¿viste? De que nos hemos encontrado. Necesitábamos eso, ¿viste? La unión de amigos, ¿viste? Así que fue más eso. Y bueno, cuando me propusieron los chicos, la verdad que me sentí muy feliz. Che, ¿y con Blanca qué onda? ¿Tienen mucho desarreglo, mucho, una va por un lado y otra va por el otro? Me imagino que se llevan re mal. ¡No! Nada que ver, nos cagamos de risa, imagínate, no. Bailamos, sí, lo sabes, sí. Ayer me dice, pará, porque yo, viste, muy bien no pronuncio el inglés. Me dice, llevo unos blisters, no sé cómo, me dijo, ¿viste? Yo la veo, ¿y eso qué es? Son unos brillos, ah, bueno, háblame bien, le digo, nos cagamos de risa, ¿viste? Así que va a estar re lindo, sí, con Blanquita tenemos ahí una cosa re linda, también una conexión bastante bonita. ¿Y conexión de mujeres? Sí, ¿viste? O sea, en esta nueva parte de DM2, entonces hay además una presencia femenina fuerte y eso nos hace imaginar que DM2 tiene una propuesta renovada, sobre todo, Victoria. No sé si vos lo sentís así ahora que estás de este otro lado, que estás arriba del escenario, que estás en los ensayos, si vos ves que es una repetición de lo que ofrecía antes la banda, ¿o hay una renovación? Mira, te cuento a cuando me ofrecieron así acompañarlos. Contá secretos. Cuando me ofrecieron así acompañarlos a cantar al Precosquín, me dijeron, bueno, si me animaba, si no me animaba también, estaba todo bien, olvídate. Y me dijeron, bueno, vos arriba flashala con de todo, llévate tu pañuelo, llévate los pañuelos, flashala con lo que vos quieras, como que es tu momento. Y ahí dije, wow, qué bueno, me sentí así como, wow, los amigos nos están excluyendo, es re lindo eso, que suben las compañeras, mujeres, y ser parte también es re lindo. Claro, claro que sí. Y además tiene que ver que nos muestra también por ahí un poco la evolución que han tenido estas personitas que nos hicieron bailar, que nos hicieron saltar en su momento. Sí, ayer Martín me decía, viste, la vamos a rockear. Y yo ya, viste, me flashaba, mirá, imagínate, flashaba, viste, con vos, oh, qué lindo, vamos a bailar arriba del escenario. Sí. Y después, bueno, hablé con varios amigos que, esto, viste, por ahí un poco de los nervios arriba. No, vos, sé vos, viste. Sé vos, es tu momento, divertite, sé vos, eso. Así que estoy re feliz. Che, bueno, la verdad es que se siente esa felicidad en tu voz, en tu palabra, y que da mucho entusiasmo que nuestras bandas pampeanas, nuestras bandas del barrio, estén en esta hermosa carrerita que es el Precosquín, y por supuesto habrá gente atrás de cada uno de estos grupos, habrá gente por aquí, por allá, pero va a haber muchos y muchas, me parece, apoyando a DM2 como corresponde, también gente con equilibrio, con que esto que el otro, con sangre de raíz, pero es un momento hermoso donde vemos que además muchas bandas van a ir tomando impulso y otras seguramente se va a acercar a un momento de concreción si es que pueden pisar el escenario de Cosquín. Victoria, la verdad es que no tenemos más que buenos deseos para lo que va a ser esta presentación de DM2 con coros. Además que viene DM2 con tecladista nuevo, ¿no? Exacto, sí, se suma Cristian Giuliani, que es uno de los integrantes de Yarará, que también es otra banda resarpada. Es el bajista de Yarará. Exacto, sí. Y así que, no, en realidad no me acuerdo si es bajista, sé que es integrante de los Yarará, pero no me acuerdo. Muy bien, muy bien. Los he visto varias veces, pero bueno, siempre estoy un poco ebria cuando suelo ir a ver bandas. Ah, así que, sí, es uno de los tecladistas de Yarará. Y también antes de que cortemos, por ahí si hay alguna amiga, algún amigo que se quiere sumar, se puede contactar con la Vico Locura, así que hay lugares en la combi. Muy bien, ahí está el charter del que hablaba Luquitas hoy a la mañana cuando habló con el Seba en la mañana kermesera. Está el charter, hay que contactarse con Vico Locura y Victoria, la verdad es que lo mejor para DM2, para esta nueva proposición. Y bueno, y el sábado va a ser un día re lindo, así que bueno, vayan amigos a vernos. El sábado va a ser calor durante el día y durante la noche me parece que hay fuego, ¿no? Sí, así es. En el escenario en Pico con DM2 va a haber fuego. Explota. Eso quería escuchar. Victoria, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a vos. A la vuelta, por ahí quien te dice volvemos a hablar, o si vamos subiendo otro escaloncito, seguro que vamos a tener que volver a hablar y nos vas a poder contar cómo fue esta experiencia de estar ahí siendo vos. Bueno, dale, listo. Gracias a vos, Victoria. Chao, chicos. Que tengas buena tarde. Ahí está Victoria Lovera, una de las flamantes coristas de DM2 que este sábado va a estar destacando.